emoción. Tú eres sonrisa, tu cara tan bonita. Eres tú la dueña de todo mi amor. Esa miradita que tienen tus ojos que me vuelven loco, loco de pasión. Tú eres sonrisa, tu cara tan bonita. Eres tú la dueña de mi corazón. Eres tú mi dicha, mi fe, mi alegría. Eres tú la dueña de mi corazón.